Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Ana maestro Felipe, Erika Siva cuya escuela, Eritina Nashinandana, Vasica Sihinanga Kwarose Kwingo Taller, Heria Tatse He en Erika Siti y Tatse Nashinandana, Akamakwa Sikwa Kuya Tena y Hotso Yani He. Dali maestro, Kwasi Chiba Yana He Eri Tibi Nashinandana, Meri Mani Hajose Mache. Hun Hakwati Mihena Hinanga Jona, Hanya Finina He Eri Tia Tatsa Hajose Rubanina. Yatzena, yatze chola na ya, tovela na na ga ingo ingo na ya na richitamina, gatsa hana na eri tina heri atatsa ha. Tinela gatsi hina hoti, hosi siki na taha hosi, basa kona heri ata emma richena shunandana. Huna hameni kwa siku ina ya ya na ya tovela na na ga osi bitasa na di internet mi, kenga ni chena heri aplikasyon mena ya ya celular na na, ya richitikwa na ya, ya na romina. Ha, heni na riti nyanyana, enti na tsenana, ha, kwati enti chinisena, heri ya tatsa, ha. Ah, nyolanda ten itza kwa nishti chin, ya kuchu kutsu heno njiho haska nya, ha. Goyi, yaska nya, ti kwa nda kene ti. Kwa sisi, ha. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil, en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.